chocolatazo. Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Jalisco. Enrique, tú le vas a hacer el chocolatazo a Erika. Ella está en Jalisco, tú estás en Estados Unidos. Tienen 5 años de conocerse, pero solamente por internet. 5 años más o menos, sí. Tú quieres y llamas a Erika a pesar de que no se conocen en persona. Sí, la verdad, pues ha sido una persona muy especial. Yo tengo un problema sobre los riñones. Creo que ella siempre ha estado ahí. Tú sientes ese apoyo a distancia, pero nunca la has visto en persona. No, la verdad, no. Siempre me habla, tu familia me conoce, donde ella trabaja, todos me conocen y pues... A ver, 5 años hablando, la familia, compañeros del trabajo, todos te conocen. El problema es de que ella, Erika, tiene un novio. Sí, tiene un novio. Oye, pero este es un problema, ¿no? Que ella tenga a un novio, te tenga a ti y que toda la familia y amigos lo sepan. No, el problema está que yo me junté un tiempo, estuve con alguien y ella por eso tomó esa decisión. El problema está que ella se enteró que pues yo le dije que me había separado y como me separé, pues ella de cierta forma ve una esperanza, tal vez. Ah, ok, te acabas de separar tú. ¿Cuánto duraste con esa persona? 2 años. ¿Y tú crees que el novio que ella tiene es por despecho? Tal vez. Pues ella me ha dicho que no lo quiere. Oh no. Ella dice, tengo a otro, pero no lo quiero como a ti. ¿Qué te dice? Pues que me ha extrañado. Y el chocolatazo es para ver si te manda los chocolates a ti o al otro. A ver, ¿a quién quiere más? Sí, tal vez, no sé, tal vez haya un poco más de amor. Porque es que yo quiero ayudarla a venir para acá con la visa. O sea que si te manda los chocolates a ti, la llevas a Estados Unidos contigo. Así es. Perfecto, vamos a llamarle, no haga ruido. Bueno. Bueno, ¿con quién hablo? Con Erika. Erika, ¿cómo estás? Mira, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción, Erika, donde le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Es solo para darlos a conocer. ¿Tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? No, la verdad no. No tienes a nadie, a nadie. Bueno, como encuesta, digamos que se los vas a mandar a alguien, ¿a quién se los mandarías? Pues a mi novio. Oh, no. O sea que tienes novio, pero ¿no te gustaría enviárselos? No, ahorita por el momento no. Oye, pero si tienes novio, ¿qué significa Enrique para ti? Amigo. Ah, bueno, digo, por la risa me imagino que quieres mucho a tu novio y Enrique solamente es un amigo X, ¿no? Te digo la verdad, mira, te estoy hablando de parte de tu novio y él quería saber si tú le mandabas los chocolates a él, o sea, a tu novio o a tu amigo Enrique. ¿De parte de quién me está hablando entonces? Ya me confundí. Tú tienes un novio, él me dijo que hiciera esta llamada para ver si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a Enrique. Tú tienes a tu novio, aparte de Enrique, ¿no? Sí, tengo. ¿Y si tienes a tu novio, a quién le mando los chocolates? Pero mándeselo a Enrique. O sea, ¿le mandamos los chocolates a Enrique, tu amigo, y no importa que se entere tu novio? No importa. A ver, dime la verdad, Erika. ¿A quién quieres más, a Enrique o a tu novio? Sin palabras. Sin palabras, pero si prefieres mandarle los chocolates a Enrique es porque quieres más a Enrique que a tu novio, ¿no? Enrique, parece que te quieren más a ti. Pues siempre me lo dicen, siempre me lo dice y pues quería escucharlo y quería que me lo dijera otra vez. Ya lo sabes, quiero mucho. Tú ya sabes que eres muy especial para mí. Enrique, si Erika tiene novio es porque tú no has querido estar con ella, ¿no? Pues desgraciadamente he sido una persona muy indecisa y ella, hemos tenido planes siempre y siempre yo soy el que me echo para atrás, pero ella siempre ha estado firme. Erika, ahora que Enrique no tiene a nadie, ¿vas a dejar a tu novio para ya no engañarlo o vas a estar con los dos? Yo no estoy engañando a nadie. Enrique sabe que yo estoy con mi novio. Yo creo que sí lo estás engañando. Mira, vamos por partes. Tú quieres más a Enrique que a tu novio, ¿no? Así es. Enrique, se dicen cosas bonitas cuando hablan, se están hablando seguido, se preocupa uno por el otro, ¿sí o no? Bueno, no hablamos tal como novios, hablamos como un posible relación, tal vez. A ver, muchachos, no somos niños. Tú hablas con ella porque la quieres, te interesa y te importa, y tú, Erika, hablas con él por lo mismo, ¿no? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Para mí eso es una relación, por eso le pregunto a Erika, ¿vas a dejar de hablar con tu novio para no engañarlo? O ese silencio ya como que... Enrique, ¿verdad que ya te cayó el 20 que el que estén en contacto ustedes es como un engaño para su novio? Fíjate que yo nunca lo tomé así ni nunca le dije eso porque no soy quien para decirle. Creo que esa decisión la toma ella, pero sí, es verdad. Es muy buena pregunta. Siento que ella, como tiene 24 años, está muy joven, necesita un hombre a su lado, alguien con quien salir. Y bueno, tú eres su relación, pero a distancia, ¿no? Claro. Es verdad. Digo, y para muestra un botón, ella dice, mejor le mando los chocolates a mi amigo Enrique que a mi novio. Eso dice mucho. Entonces, Erika, ¿qué onda? Pues si por mí fuera, las cosas no fueran de esta manera. Estuviéramos juntos. Oh, no. Lamentablemente las cosas no son como tú quieres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar a tu novio o lo vas a seguir engañando? Yo estoy a gusto con Enrique. Ya no sabe ni con quién. Me gustó mucho platicar con él. Yo sé todo lo que hemos pasado y todos tenemos una historia. Y yo sé que el hecho de que él y yo estemos juntos es casi, casi imposible. Oh, no. No es porque yo me invente. Él muchas veces me lo ha dicho. Enrique, parece que la cosa está en tus manos. Al inicio me dijiste que si todo salía bien, la ibas a llevar a Estados Unidos contigo. Ese es el plan, claro. Ahorita no están dando visas y creo que no hay el cónsul para las visas. Erika, digamos que Enrique te saca la visa, ¿tú dejas a tu novio y te vas con él? Si las cosas se arreglaran como deberían de ser entre nosotros, lo consideraría. ¿Escuchaste eso, Brody? O sea que aunque le arregles tú la visa y la lleves a Estados Unidos, aún todavía lo consideraría. Ni siquiera dijo, va, voy que voy. Eso es sorpresa para mí porque ella anterior me había dicho que sí, pero como que ahora siento como que ya lo está dudando. Sabes que no es así, sabes que no lo estoy dudando, pero todo el tiempo nosotros que hablamos siempre es como, tú lo sabes, son muchas inseguridades de tu parte. Entonces, ¿qué me asegura que no voy a ir y vamos a tener algo? Que no vas a huir como otras veces ha pasado. Bueno, pero es muy diferente a que tú estés allá, que estés aquí, y ya estando aquí yo creo que todo cambiaría, porque pues ni modo que simplemente te traiga y te deje así, o sea, como que pues no. Erika, ¿me estás dando a entender que eres inseguro y celoso? Celoso no. Pues sí. Inseguro sí. Inseguro sí, celoso no. No soy celoso. Pues él y yo tenemos muy buena comunicación. Erika, o ya que la ves cerca, ¿te da miedo de estar con él ya en persona y no solamente por teléfono? No es eso, porque realmente lo conozco en ese aspecto, o sea, yo siento que no necesito conocer físicamente a una persona. Yo lo conozco y sé muchas cosas de él, demasiado. Entonces, yo creo que él también me conoce a mí. Vuelvo a preguntar, Erika, ¿te irías con él a Estados Unidos, sí o no? Pues es simple. Si se diera la oportunidad de yo poder ir y estamos juntos un tiempo y vemos que funciona, sin duda alguna yo me voy para allá. Él lo sabe. Por eso te digo, Erika, que siento que estás engañando a tu novio porque tienes la intención de irte con Enrique y hablas con él, ¿no? Pues sí, así tenemos que estar. No se diga más, lo último que le quieras decir, Enrique. Nada, que es una persona muy especial. Ha estado en las buenas y en las malas. Es una persona que yo creo que vale oro, un pilar. Siempre parada ahí, quieta como una estatua. Oh, qué tierno. Casi, casi me dan ganas de llorar porque es una mujer que vale la pena, la verdad, y es muy difícil la situación, tú sabes, para conseguir una visa y todo esto. Realmente, mujeres así valen mucho, mucho. Por lo pronto, Erika, tú sigue disfrutando del novio, haz lo que quieras con él, pero macizo, porque el día que lleguen lo de las visas, te va a traer este vato para Estados Unidos. Y además, ya ves que tiene problemas del riñón, no te va a funcionar muy bien. Amén. Oh, my God. Bueno, pues ahí estuvo el chocolatazo, Enrique. Ok, muchas gracias, Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1 888